No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Y bienvenidos a esta gran mentira que llamamos viernes, que es igual, idéntica, demasiado parecida a la del lunes, pero mucho más divertida. Como todos y todas los que están del otro lado ya lo saben, este es un programa en tono de Valen, así que le doy la bienvenida a mi amada compañera Valentina Machado. Buenos días, Vale la Salvia, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, buenos días para todos y para todas del otro lado. Programa número 30, cumplimos 30, gurisas. Estamos ahí, qué bien. 30, ya estábamos está. En los 20 y pico, ya estamos en la flor de la juventud. En las tres décadas. Así que bueno, viernes 22 de noviembre, 9 de la mañana, empieza el programa número 30 de Envalentonadas y saludamos y abrazamos y queremos enormemente a nuestra tercera y no menos importante compañera de este equipo en los operadores, en los comentarios y en la producción, Lucía R. Novelino. Gracias, querida. Gracias, Lucía, por estar siempre del otro lado, que también es el mismo que el nuestro. Donde están ustedes, donde está Lucía y donde estamos nosotras, es todo el mismo lugar. Es el mismo lugar exactamente, pero hay paredes que nos separan porque, lógicamente, para hacer radio hay que encerrarse. Pero, como siempre les decimos, wow, de repente hice un ruido rarísimo, nos podemos comunicar, nos pueden decir cosas, todo lo que tengan ganas de decirnos, porque tenemos redes virtuales. Así que por ahí nos pueden mandar mensajitos, nos pueden mandar un mail a envalentonadas@radiopedal.com. No me aprendí el mail todavía, 30 programas. Bastante no se sabe. Bastante simple además, ¿no? El programa y la radio juntos, nada más. Laguna mental. Y después, bueno, Facebook, Instagram y Twitter nos buscan como Envalentonadas, porque ¿para qué más? ¿Para qué más? Bueno, y si además te querés comunicar con Radio Pedal, con Envalentonadas, ya quedó muy claro cómo hacer, ponés esa palabra larga, eterna, que empieza con E y termina con S. Que no vamos a deletrear nunca más. No, no. Deletrearlo, o sea, esta es la típica palabra que en un concurso de deletreo, tipo Lisa Simpson llegando a la final, le dicen Envalentonadas y pierde. No hay chance. Pero si quieres comunicarte con Radio Pedal, es más fácil. Radio Pedal, que es este medio colectivo del que formamos parte, este medio colaborativo y horizontal, podés hacerlo a través también de un mail. El mail es enelaire@radiopedal.uy. Podés hacerlo a través de Facebook, Instagram y Twitter. En los tres lugares nos encontrás como Radio Pedal Uy. Además, como ya saben, para escuchar esta radio y también para leer las notas, ver las fotogalerías y poder apreciar los audiovisuales, lo hacen a través de www.radiopedal.uy. Si andás con el celular, si tenés esos aparatos nórdicos que no tienen radio. Novedosos, que de tan aristócratas que son, no tienen radio, no agarran cosas del aire. podés bajarte aplicaciones como TuneIn o como Radios UI y ahí nos encontrás como Radio Pedal. Pero Vale les va a decir qué es lo que más nos gustaría que hagan. Pero antes les voy a decir otra cosa, que además de TuneIn y Radio UI también estamos en Radio Garden, que si se pueden bajar esa aplicación está buenísima porque tiene radios de todo el mundo, como un globo y puntitos en todo el mundo y pueden escuchar radios de cualquier lugar. ¿Por qué Garden, sabes? Porque Garden es jardín, ¿no? Sí, no tengo idea. Bueno, naturales. Sí, tendrá que ver. Pero como les decía Valita, nuestra red social, la que más nos gusta, a la que pueden acceder en cualquier momento, porque vos venís, tocas el timbre en Radio Pedal y siempre va a haber alguien. De hecho, pueden venir los viernes a las 9 de la mañana, se traen un mate y unos bizcochos, se sientan acá con la luz a tomar mate en un hermoso sillón, ven el programa en vivo, nos conocemos. Todo eso puede suceder en San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, nuestra casa maravillosa. Así que nada, están más que invitadas. Ya mira, 30 programas invitándoles. Porfa, vengan. Es verdad. Vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que conozcan nuestro espacio, que compartan y también que sepan que este lugar, que es muy grande, lo compartimos con otros colectivos. Como por ejemplo, les mandamos un beso cada programa, Cooperativa Subte, Colectivo Catalejo, Colectivo Boñato, estamos también con la compañera Azul Cordo, también está el coro Rapsodia. Bueno, pasan cosas. Y si venís vos, ¿quién te dice que puedan pasar más cosas? Todavía hay espacio, todavía hay lugares, llámalos como quieras. Oficina, espacio con puertas, ventana y paredes, espacio para compartir, como quieras. Vos venite, bichalo, lo recorremos juntos, lo miramos. Si querés te quedás. Si se anima que venga. Ahí te agita Pampita para que venga, yo que vos vengo. Pero bueno, sepan eso, que hay espacios que estamos dispuestos a compartirlos, no solo dispuestos, sino que queremos, nos encantaría compartirlos con ustedes. Si querés como primer contacto, te da un poco de cosa venirte solo, sola, yo qué sé, no conoces a nadie. Está bien, a todos nos pasa, Lucía. ¿Vos te pasa eso, que te da vergüenza? No, a mí generalmente no, pero... Hola, buen día. Buen día, buen día. Lo que pasa es que yo tengo a Betiana Blum, que la saludo por mí. Lo doy por hecho. Es como tu alter ego. Claro, mi asistente. No cualquiera tiene a Betiana Blum de asistente. Ahí a como... esa Betiana Blum. Ay, claro, bueno, y para que saluda a la gente por vos, ¿no? A mí yo la tengo al lado, voy por la calle y la gente me saluda y digo, por favor, salúdale. Gracias, querida, te dice. Solamente eso. Que gracias, Valentina, por pensar en mí. Que me encantaría que venga gente acá a acompañarme, que yo estoy del otro lado. Y vamos a invitar a Gaby, por ejemplo, a Gabriela Centurión, que siempre está ahí, que se quiere arrimar, pero que no se anima, así que venga, si se anima que venga, dice Pampita. Y bueno, después a todos los que quieran venir a tomar un matecito, mira, yo tengo el mate preparado, tengo ananá cortado en cubos. Ah, no. Usted está ahí comiendo bizcocho de gorda, yo estoy acá comiendo ananá en cubitos. Y nada, me encantaría un poco de compañía. Bueno, miren cómo se los pide. Bien tropical la invitación, yo que ustedes vengo. Y sí, tropical como la tormenta de anoche, que está todo caído afuera, hasta los carteles de la calle se cayeron en Palermo. Gonzalo Ramírez, sí. Y Martínez Trueba, se cayó el cartel de la calle, está salido tirado en el piso. Y le voy a mandar un saludo a Seba Penny, que nos escribió para decirnos que estaba bailando con Rosalía antes de... Se ve que se quedó con ganas del pinchazo, no le alcanzó. Estaba bailando con Rosalía y bueno, le dije, no te quejes, que Aretha igual se puede bailar. Claro, le cortamos así el que viaje. Está ahí al firme, le mandamos un saludo. Bueno, siempre ahí se va, Penny. Besitos para ti. Siempre, siempre. Abrazotes para él entonces. Bueno, sí, así como lo decía, es verdad, una tormenta subtropical, es que le dicen ahora subtropical y bailable. Está yo me desperté y entraba agua por mi ventana, el ventilador ahí, el enchufe, todo. Por suerte estaba lejos de la cama, pero... Sí. Bueno, pero para, retomemos. Como le decía antes, yo, si te da cosa venirte solo, sola, no conoces a nadie, tenemos terrible invitación para hacerte y que sea nuestro primer contacto y punto de encuentro. Aclaremos que por Radio Pedal no entra el agua por las ventanas, no pasan esas cosas, no vas a correr riesgo de morirte electrocutado. No, luego de que hemos impermeabilizado más de una vez de arriba, ¿verdad? Porque entraba, pero bueno. Pau Melgar también nos pide un saludito, así que también le mandamos besos. Un besote a ella. Para nuestra amada compañera Paula Melgar. Pau Melgar, con quien hemos sabido charlar cada 2 horas por WhatsApp mínimo. Bueno, viernes, hoy, de día en Valentonada. Atención, fiesta. Pau Melgar, ahí del otro lado, ahí saturé de fiesta, la emoción. O sea, la emoción de tener a Pau Melgar. Pero de noche, a las 22, o sea, nada, son las 9 de la mañana, podés tener todo el día laboral, coso, dormirte una siestita, 22 horas te venís para San Salvador 1510 y te escuchás dos bandas, de la vieja estirpe y Música para Búhos. Música para Búhos son unos grandes amigos de la casa, porque además fueron participantes de Ahora Sí Te Escucho, este ciclo para músicos emergentes que pasó por Radio Pedal y que cerró en El Pinchazo. Te podés venir entonces 22 horas, te escuchás estas dos bandas, te tomás algo y nos conoces, y a partir de ahí se te abre un mundo nuevo. Ya, ahí ya está en tus manos hacer lo que quieras y lo que desees en este espacio. Sí, total. Les quiero contar que Música para Búhos es... tocan sus guitarras acústicas y son cantautores, y además hay un colectivo de poetas alrededor de la banda que lee sus poesías mientras suenan esas violas muy bellas, así que les recomiendo que vengan a tomarse una chela y a escuchar, porque va a estar muy bonito. Así que, como les decía Balita, a las 22 acá por la radio. No sé qué más detalles les tenemos que decir, pero ya saben todo. 22, San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, de la vieja estirpe y Música para Agua. Bueno, y ahora sí, dicho todo esto, todas las invitaciones, todas las vías de comunicación, todas las ganas que tenemos de que nos visiten, les vamos a contar cuál es el tema del programa del día de hoy. Y el tema del día de hoy, Vale, es... migración. Bueno, vamos con los adelantos. Ya, el lenguaje inclusivo me está cagando la vida porque ya lo estoy usando en cualquier lugar. Es tipo, sí, es difícil incorporar lo que pasa, pero es un laburo. Lo estamos haciendo bien. Yo lo demasiado no incorporé, ¿entendés? Porque ya ahora lo uso donde no lo tengo que usar. Claro, estás como obsesionada. Pero está bien. Ay, no me vaya a olvidar cambiar la E, entonces la cambio en todas las palabras por la... Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi... Bueno, muy bien, estábamos escuchando entonces Clandestino de Manu Chao. Manu Chao, un músico que ha sonado muchísimo en esta radio. Pero bueno, justamente porque el tema del día es migración y esta canción habla de la migración y habla sobre todo de la migración que para las leyes sería irregular, ¿verdad? Que ya vamos a hablar de esas cuestiones. Pero los adelantos del programa del día de hoy, en el primer segmento, quemar la casa, nadie en el mundo es ilegal. Justamente eso que decía, ya vamos a estar cuestionando un poco esto que nos cuenta Manu en esta gran canción. Después, en Desdicha, vamos a recibir a Jenny Piazza con un proyecto hermoso, que es una muestra fotográfica que se llama Son, Soy y Somos. Y bueno, justamente es una muestra que trabaja con migrantes africanos, así que va a estar Jenny por acá para contarnos un poco sobre el proceso y el laburo que hizo con estas fotos. Bien, y en La Sartén por el Mango vamos a estar charlando con estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, porque tienen como un consultorio de asesoramiento gratuito a migrantes y bueno, que trata sobre los derechos de los migrantes y los asesoran sobre cuáles son sus derechos y cómo pueden hacer determinados trámites para que las cosas les sean al menos más tranquilas en nuestro país. Bueno, y como ya saben y como siempre nos gusta hacer, vamos a empezar desasnando un poquito los conceptos y viendo qué significa la palabra migración, porque creo que desde chiques a todos nos suena en la escuela como, bueno, sí, la migración de las gaviotas. Y entonces, nada, pensar un poco en eso. Justamente migración, según la RAE, significa viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios. Pero además tiene otra definición, que es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Bien, bueno, la conexión entre estas dos definiciones es, la primera es que nosotros somos, entramos dentro de la categoría otros animales, ¿no? ¿Verdad? Asumámonos como tal. Y la otra conexión que tienen estas dos definiciones podría ser un poco más simbólica, y es que las aves migran buscando la primavera. ¿Y por qué no? El símbolo de, ¿no?, del bienestar, de, bueno, del poder zafar de algunas cuestiones buscando una primavera, también es lo que hacen las personas cuando migran de un país a otro. Sí. Por lo general, depende de los casos de migración, o las personas migran por diferentes causas, pero muchas de ellas son para sobrevivir, de la misma manera que lo hacen las aves, ¿verdad? Exacto, buscando un lugar donde poder vivir mejor, donde tener las condiciones básicas necesarias para poder llevar tu vida medianamente bien. Bien, y de alguna manera emigrar también es resistir, ¿verdad? Es resistir a algunas cuestiones, es no acostumbrarse a tantas otras, es, bueno, poder y querer cambiar algunas cuestiones de la vida, puede ser de la vida personal, de la vida familiar o de la vida colectiva, ¿verdad? Pero bueno, también en la migración nos encontramos con un montón de cosas que no son tan positivas, más allá de la causa del migrante. Pero bueno, esta es una definición como de la Real Academia Española, digamos, como de la autoridad máxima de las definiciones, el rey de las definiciones, no reina, rey, porque es varón. Pero bueno, ¿quiénes son los migrantes, en realidad, según la ley, no según las definiciones? Bueno, según la ley, acá, en nuestro país, ¿no? Según la ley, los migrantes son los extranjeros que ingresan a Uruguay con ánimo de residir y establecerse acá en nuestro país en forma permanente o temporaria. Y se admite el ingreso y la permanencia de migrantes en dos categorías. Una es la no residente, por ejemplo, los turistas, alguien que ingresa a nuestro país, se queda un tiempo, pasea, se compra cosas, saca fotos en la puerta de la ciudadela y se va. Y la B es el de residente, que a su vez esta categoría se subdivide también en varios residente, ítems, ahí va. Claro. Está el residente permanente y el residente temporario. El residente permanente, bueno, obviamente es aquella persona que ingresa al país, a Uruguay en este caso, con ánimo de quedarse definitivamente, siempre y cuando cumpla con determinadas normas, que también vamos a charlar más adelante. Y el residente temporario son aquellos que ingresan a Uruguay por un plazo determinado. Por ejemplo, si vos haces un intercambio estudiantil y venís a hacer un curso de 6 meses, ahí sos un residente temporario porque tenés como una fecha de regreso. Antes de seguir un poco con estas cuestiones, a mí me interesaba también poner un poco en no sé si problematizar o qué, el término extranjero y extranjería. A mí me pasa que a veces me suena un poco fuerte, porque extranjero viene de extraño, ¿no? Como de aquel que es extra a nosotros. Estamos nosotros y están los del exterior, los de afuera, los extraños, extranjeros, ¿no? Que hasta tiene ese ex adelante que está fuertísimo. Es como bien separador, ¿no? Que ya descubrimos la otra vez cuando vimos lo de erudito y todo eso, que ex significa afuera de. Afuera de, exactamente. Entonces, bueno, como que esos términos también son los que se usan en las leyes. De hecho, extranjero es la palabra que se utiliza en varias cuestiones legales. Pero bueno, también está bueno a veces pensar un poquito acerca de las palabras, incluso de cómo llamamos a otras personas y cómo, bueno, queremos integrar o llamar a que vengan, pero a la vez les decimos, vos que no sos de los nuestros, está, capaz que te dejamos ser de los nuestros, pero no sos de los nuestros, ¿eh? Cuando te lo decimos, que te quede bien claro que no sos de los nuestros. Sí, total, de hecho, bueno, país, sí, país, claramente Uruguay es un país. Nuestro país, Uruguay, ya todos lo sabemos, nos cansamos de aprenderlo en la escuela, es un país de migrantes. O sea, no es que nos cansamos de aprenderlo en la escuela y además lo sabemos por nuestra propia historia, por nuestra propia familia, la propia vida de nuestro país se formó porque un montón de migrantes vinieron para acá a intentar hacer su vida de otra manera. Por supuesto que acá ya había personas y bueno, ya todos, espero que todos sepamos lo que pasó. Pero hoy eso ha cambiado un poco y en realidad ya somos como tránsito y destino de otras personas que, o sea, ha cambiado, no, está volviendo a suceder en realidad, ¿no? Como me parece que nos olvidamos un poco a veces de que nuestro país se formó así y ahora es como esto, ahí vienen los extranjeros. Bueno, nosotros también somos extranjeros, señor. Sí, y lo somos cuando nos vamos a otros lugares, porque esto, ¿no? Las corrientes migratorias son cíclicas y Uruguay hace 15 años tuvo su mayor ola de emigración, es decir, hacia afuera, uh-huh. Y hoy en día tiene su ola inmigratoria más fuerte. Entonces, es como una, para mí, o sea, la mayor metáfora es como una moneda de dos caras, en, como que según para de qué lado estás, que sos, ¿no? Porque eso, o estás recibiendo o estás en otro lado, pero siempre está ese vínculo migratorio. Sí, exacto. Bueno, de hecho, hay 700.000 uruguayos y uruguayas radicadas en el exterior del país, y acá vuelve el ex, ¿verdad? Todo lo que está fuera de Uruguay, todo lo que no pertenece a tal país. Bueno, me causa mucha gracia eso porque el Montevideane es como, me voy para afuera, te vas a Canelones, no es afuera, es adentro. Habla bien. Sí, bueno, también existe la migración interna en un país, ¿verdad? Ah, vos sos de afuera. No. Sí, la gente del interior te dice, ¿afuera de qué? ¿Afuera de qué? No, pero además el afuera uno parece que la persona viviera en campo abierto. No, vive en la ciudad de Maldonado. O sea, es una ciudad con ómnibus, edificios. Bueno, sí, esas formas de expresarnos que no son las más correctas. Pero bueno. Bueno, después otra cuestión es, le dije, 700.000 uruguayos y uruguayas residentes, un montón en el exterior. Recién en el 2005, luego de esta gran ola migratoria, de una de las más grandes que ha tenido nuestra historia, se inicia como un proceso de mejora en el tratamiento migratorio, ¿verdad? Esto según un informe que leímos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, porque es en el 2005 que se crea la Dirección de Servicios Consulares y Vinculación con los Uruguayos y Uruguayas en el Exterior, llamado, esto charlábamos hoy con Vale La Salvia, que no sé si nos gustaba o no, pero al menos nos caía simpático, y se llamó el Departamento Número 20, que son todos estos uruguayos y uruguayos que están fuera del país. Es un poco curioso, perdón, dale. No, que de hecho en Radio Nacional había un programa, no sé si seguirá existiendo, pero había un programa llamado Departamento 20, que era contacto con los uruguayos en el exterior. Radical. No, iba a decir que en esto decir, bueno, se da vuelta la moneda, era como, está, 2005, se fue un montón de gente y ahí, recién ahí, bueno, vamos a preocuparnos por cómo abordamos esto porque nos tocó a nosotros o a nuestra población, uruguayos y uruguayas, estar en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, hagamos una política o una dirección para ocuparnos de eso. Cuando se hace esta oficina, en realidad, o sea, la migración fuerte empieza antes de los 2000, ¿no? Claro. Como en el 98, 97, por ahí, hasta la crisis y eso, pero en el 2005 es cuando se crea esta oficina debido a la cantidad de gente que se fue y que quizá también quiere empezar a volver. Y entonces ahí como, ¿no? Me imagino, no sé. Sí, bueno, de hecho es en el 2008, 3 años después, que se constituye la oficina de retorno y bienvenida. Justamente que es como, bueno, cuando la gente empieza a querer volver a su país. La comisión anfitriona del sí, Estado. Es como la comisión eventos de Radio Pedal, te da la bienvenida al llegar. Pero bueno, esto era para facilitar justamente el regreso de aquellos ciudadanos y ciudadanas que efectivamente querían volver a su país. Y en ese mismo año también, en el 2018, es que se aprueba la 2008, nueva ley. 2008. 2008, que dije 2018. 2008 se aprueba la nueva ley de migración, que es la 18.250. Y ahí es que se establece que el Estado debe respetar la identidad cultural de los migrantes y de sus familias. Y además debe fomentar el mantenimiento de los vínculos con sus países, rarísimo todo, con sus países de orígenes. Síntesis entre países y orígenes, paígenes. Para ahorrar tiempo y palabras. Me encantaría saber a mí ahora como que estaría bueno ponerle el ojo a esta ley, la 18.250, que claramente yo no sabía que existía, pero me genera mucha curiosidad saber como si realmente estamos respetando la identidad cultural de los inmigrantes, de la cantidad de inmigrantes que hay hoy en nuestro país. Y en realidad, o sea, existe la libertad de culto, la libertad de religión, la libertad de, o sea, ese tipo de cosas que hacen que vos puedas seguir desarrollando y manifestando la cultura de tu país, de tu origen. Y me acuerdo el caso de los... ¿dónde fue que vinieron los de Medio Oriente? ¿El Líbano? Sí, no me acuerdo. ¿El de Siria, no eran? De Siria. Sirios, sí, sirios y sirios. Que hubo toda una... Bueno, me acordé de Darwin, perdón. Darwin en la competencia, Valentina. En este momento está haciendo... sale a la misma hora que nosotros. Sí, sí, sí. No lo nombremos. Es un poquito más... No lo nombremos que suben los algoritmos. Sí. Se debe estar riendo algún político ahora porque está en temporada alta, digamos. Claro, está en zafra, Darwin. Zafra. En Veda también. En Siria, que había un montón de problemas con ellos justamente porque su... O sea, nuestro Estado defendía muchísimo sus propias costumbres, pero a veces era incompatible con nuestras propias leyes. Entonces, bueno, yo creo que se hace igual un hincapié por... Digo, hay países en donde, por ejemplo, la burka está prohibida. Eso es una forma de no permitir la manifestación de tu cultura. Acá la puedes usar libremente en la calle, no sé, cosas por el estilo. Pienso. Sí, exacto. El tema es, bueno, ¿qué es lo que sucede en el plano de las leyes? Que está bárbaro, somos todos iguales ante la ley, derechos, todo eso que sabemos. Ahora que estaban los derechos del niño, se cumplieron años, se conmemoran, se festejan. Organizaciones internacionales que ratifican, rectifican, superfican, purifican, todas esas cosas. El tema es que pasa después en los hechos, más allá de las leyes, incluso como sociedad, cómo recibimos a esas personas y cómo vemos sus costumbres, cómo vemos su comida, cómo vemos su cultura. Que ahí, bueno, hay un trecho bastante amplio, ¿no? En decir, sí, respetamos todas las identidades, pero después, si todos los uruguayos te miran con cara de asco cuando estás cocinando tu chipá, la verdad que eso no es respeto de identidad. El otro día me pasó que iba caminando por Tres Cruces, se me acerca un pibe y me quiere vender un cepillo de dientes. No, me lo quería regalar, era como a voluntad. Y le dije, no, gracias. O sea, no tengo plata y además no necesito un cepillo de dientes. Dáselo a alguien más que lo... Y me mira y me dice, ¿tenés algún problema con los venezolanos? Y me da la mano y le digo, no, para nada. Y ahí me agarra la mano y me dijo, ah, qué bueno, gracias. Le dije, o sea, de verdad no necesito un cepillo de dientes, pero mucha suerte, como que viajé, porque es como, obviamente, yo ni lo pienso porque todo bien de más, o sea, no quería un cepillo de dientes, no me importa de dónde seas. Pero me lo preguntó de una, sí, fue muy raro. O sea, para mí, pero claramente me evidenció que debe suceder todo el tiempo. Que le sucede, sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, hasta ahora recién dimos como algunos números y algunos datos de lo que eran los uruguayos en el exterior. Pero ¿qué pasa con las personas que son de otros países que están en Uruguay, verdad? En esto de decir, es una moneda de dos caras, como decía Luz recién. ¿Qué pasa con la inmigración, digamos, que están en nuestro país? Del último censo, el último censo fue en el 2011, ¿no? Estábamos desactualizados, pero en aquel censo, bueno, los números arrojaron, una hermosa palabra, yo me imagino números vomitando cosas. Los números arrojaron que en Uruguay residen unos 77.000 inmigrantes en el 2011, ¿verdad? Pero después estas cifras se fueron actualizando por las diferentes olas migratorias. Sí, de hecho se disparó bastante en 2018. Solo entre enero y noviembre de 2018 se comenzaron 14.348 trámites de residencia en Uruguay. La mayoría por parte de personas de Venezuela y Cuba, que son como los dos grupos que más inmigrantes hay. Claro, estamos hablando de que fueron trámites, 14.300 trámites. O sea, no sabemos cuántas personas entraron efectivamente. Vinieron, claro. Esas iniciaron los trámites tan solo en un año, que fue el 2018. El Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora, bueno, está como trabajando en la redacción del primer informe país, donde se van a presentar el Comité de Protección de Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus familias, teniendo en cuenta esta fuerte, olas migratorias que han llegado al Uruguay. Claro, porque incluso, o sea, Uruguay aparentemente reconoce a los migrantes en completa igualdad de derechos con nosotros, sin distinción de ningún tipo. Entonces, también reconoce el derecho a migrar y a la reunificación familiar, que es como, bueno, mi familia quedó allá, entonces el Estado uruguayo, entiendo yo, te puede llegar a ayudar para que tu familia se vuelva a reunir, no sé si a que venga, pero capaz que a irte. Y por supuesto, los migrantes deben tener todos los derechos básicos garantizados, igual que cualquier persona que nació en Uruguay, derecho a la vivienda, salud, trabajo, seguridad social y todas las formas que establece la ley. Entonces entiendo que a raíz de eso y con el alto crecimiento de migrantes que hubo, es que se está, empezando a trabajar en este informe para realmente ver si las personas migrantes tienen los mismos derechos en materia laboral. Y estaría bueno ver en todos, ¿no? Exacto. Esta igualdad de derechos que tienen, digamos, a mí decir esto siento que es una bestialidad, pero nacionales y migrantes, a mí hacer la distinción me hace nosotros ruido. Nosotros y ellos. Pero bueno, en las leyes es así, nosotros somos nacionales y ellos son migrantes. En esta distinción que hay, se supone que los derechos son exactamente los mismos, siempre y cuando ese migrante haya hecho todos los trámites correspondientes para tener su residencia o su nacionalidad. Pero ¿qué pasa cuando esos migrantes están en situaciones de irregularidad? Sea por las causas que sea. Lo que nunca se le puede impedir a un migrante, sea legal o sea ilegal, es el acceso a la justicia y a los establecimientos de salud. Ni de salud ni de institución pública, de enseñanza pública, perdón. Ahí va. Ni en caso de que tenga hijos o hijas, tampoco se le puede prohibir el acceso de esos niños y niñas a la educación pública, a la escuela, digamos. Pero ¿qué pasa con el trabajo? ¿No? Con el trabajo cuando sos ilegal. El trabajo que muchas veces tampoco depende del Estado garantizártelo, ¿no? Exacto. Como, bueno. ¿Cuáles son, digamos, los migrantes, los extranjeros, como dicen las leyes, que efectivamente pueden trabajar en Uruguay? Bueno, ¿te parece si hablamos de eso en Quemar la Casa? Me parece si hablamos de eso en Quemar la Casa. Bueno, y ya estamos dentro de esta casa que está en llamas, porque arrancó Quemar la Casa, este segmento, este espacio donde nos inmolamos, nos prendemos fuegos a nosotras mismas, porque los problemas sociales son propios y no son de otros, y porque siempre, siempre hay algo que merece arder. Entonces hoy que arda las personas ilegales, no ellas, sino la ilegalidad de las personas, que existe la posibilidad de que alguien sea ilegal. Eso es lo que queremos prender fuego de alguna manera. Y todas las cuestiones que trae aparejada que una persona sea ilegal. Porque es muy linda a mí, tu etiqueta puede no importarme, legal, ilegal, regular, irregular. Pero ¿cuáles son las consecuencias que le trae a la persona estar en la situación de ilegalidad o irregularidad dentro de, además, un país que no le es propio, por lo cual puede no manejar el idioma, no manejar las costumbres, no entender algunas cuestiones y todavía estar en una situación de vulnerabilidad por su ilegalidad o irregularidad? Exacto, como decíamos recién, bueno, hay tres cosas que no se le pueden negar a nadie, que son el acceso a la justicia, a los establecimientos de salud y a la escuela pública en caso de que sean niñes. Pero hay un montón de otras cosas que son parte de la vida cotidiana y que son parte de poder desarrollar nuestra vida con una mínima dignidad y que se ven atravesadas por esta situación de ilegalidad, si se quiere. Incluso, aunque, no sé, capaz que hay un montón de gente que está tramitando la ciudadanía e intentando hacerlo, también es muy engorroso, también es eso. O sea, soy nuevo en un país, no, o sea, yo que soy en Uruguay no tengo ni puta idea dónde tengo que ir a hacer un trámite determinado, tengo que estar buscando y no sé qué. Entonces, ya entender toda la institucionalidad de un país, cómo se divide, es súper complejo. Estás lejos, capaz que no tenés una red muy grande de personas, es complejo. Y hay un montón de cosas, acceder a una vivienda es re difícil para nosotros, imagínate si no sos de acá. Y bueno, por supuesto que conseguir laburo también. Exacto, es muy difícil. Que es como la cuestión de todo, porque la vivienda se paga, sí. La comida se paga, ¿con qué generamos ese dinero? Con un trabajo. Y lo que les comentábamos al final del segmento anterior, es que los únicos que pueden trabajar son los residentes permanentes, por supuesto, y los residentes temporarios que pueden laburar por el tiempo en el que residen en el país. Si vienen 6 meses, pueden trabajar 6 meses y les dan un certificado, digamos, para que puedan laburar esos 6 meses. Pero todas aquellas personas que no tengan la categoría de residente, o sea que su categoría es de no residente, no pueden ejercer la actividad laboral. ¿Qué significa esto? Que no pueden ejercer la actividad laboral en lo que llamamos popularmente en blanco, digamos, como deberían, ¿verdad? Con un sueldo digno, con un sueldo mínimo, estando con seguridad social, con todos los beneficios y los derechos que tenemos las personas que se han ganado después de años y años de lucha, ¿verdad? Esto no es que, estamos así desde... Un regalo que nos dieron. Se autogeneró así. El capitalismo es tan amable que dijeron 8 horas está bien, sueldo mínimo, todo eso. Pero bueno, nada, todo esto que se ha generado, todos estos derechos de los trabajadores, obviamente aquellos que no son residentes no los tienen. Y aquí es donde viene la situación de vulnerabilidad total de la persona que no tiene la residencia, porque al trabajar tiene que conseguir trabajos en un espacio negro, digamos, fuera de todo tipo de leyes. Entonces no hay nada que los proteja, no hay nada que tampoco le brinde sus beneficios ni sus derechos, más allá de sus obligaciones. Entonces, bueno, quedan en una situación de vulnerabilidad extrema, porque además necesitan ese dinero para sobrevivir. Muchas veces vienen acá, sobre todo estas últimas olas migratorias, por problemas políticos, sociales y económicos. Entonces, los tipos y las tipas están buscando un lugar mejor para vivir. Lo que están haciendo es sobreviviendo. Y ante una situación de vulnerabilidad, esto se torna, de verdad, muy, muy, muy turbio, las cosas en las que pueden verse envueltos ellos, ¿verdad? Sí, total. Es muy macabro. Es realmente como, bueno, aprovecharse de la necesidad de esto, justamente, que tienen de sobrevivir. Entonces, necesitan laburar. Y es eso, también, por ahí... Ni nosotros tenemos tan claro cuáles son todos nuestros derechos o qué cosas podemos reclamar. Bueno, por suerte cada vez más sí, pero imagínate en un país nuevo, no conoces tampoco las leyes, es como, bueno, qué puedo exigir y qué no, hasta dónde. Y bueno, también si exijo, me pueden rajar y necesito esta plata para sobrevivir. Y bueno, según el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hizo un informe sobre trabajadores y trabajadoras migrantes relacionado con trata de personas y explotación laboral, justamente la trata de personas se relaciona directamente con el fenómeno de las migraciones internas o externas, internacionales, digamos, especialmente con esto que hablábamos de los derechos de trabajadores migrantes y sus familias. La institución recuerda que nuestro país tiene la obligación, como decíamos recién, de respetar y asegurar los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción política o ideológica, origen nacional, étnico, racial, etc. No sé si esto aplica solamente para las personas que efectivamente consiguieron su residencia o vamos a cuidar a todos. Esa es una duda que me queda. Sí. No, a todos y todas, sí. Bien. Sí. Este informe no es justamente, creo que lo que intenta hacer el Instituto Nacional de Derechos Humanos es como poner sobre la mesa la situación de la migración más allá de lo legal, ¿no? Y acá yo quería hacer dos acotaciones. Una que me quedó, que era sobre estas 14.348 trámites de residencia, sí, que en realidad son mucho menor a la cantidad de migrantes efectivamente en Uruguay. Menor. Claro, porque, o sea, justamente ese es el punto. Hace poco salió también toda una red que se desmanteló por el CHUI, porque entraban aproximadamente 80 personas por día ilegalmente. Entonces, en realidad, este número de 14.000 es lo legal. Los que efectivamente llegan a iniciar el trámite, claro, que no sabemos si lo terminan. Sí. Lo que dijimos antes, hay muchos más migrantes que trámites de residencia. Claro, muchísimos. Perfecto. Y de hecho, o sea, no se puede saber con exactitud el número porque, como todo lo ilegal, como todo lo clandestino, no se puede contabilizar, saber. Y lo otro es, por ejemplo, hubo casos también de barcos pesqueros simplemente que dejaban a la tripulación acá, tripulación africana o tripulación que venía escondida también en los barcos, enferma, todo, y quedaba acá. Hubo bastantes casos también en Rocha, creo, porque claro, quedaban sin nada, chiquilinas, en una plaza durmiendo, no ni siquiera podían comunicarse con la gente, eso que decían del idioma y todo lo demás. Y de esos casos hay a patadas. Salió también un caso en Canelones, donde había una plantación, no me acuerdo qué cultivo, no viene al caso, pero soja, sí, tenían gente en régimen de esclavitud trabajando. Y también, no sé si se acuerdan, hace algunos años, el caso de los dueños de Indianapolis y todo eso. Sí. Estaba pensando en eso. Que tenían seis trabajadoras. Mujeres, sí, de origen boliviano, creo que eran, ¿no? Sí, boliviano, peruano, por ahí. Creo que no eran todas de la misma nacionalidad, pero también, o sea, como no es como empleadas domésticas, es en esclavas. Porque claro, hay una gran diferencia. Bueno, y esto que decís, Lu, justamente uno de los puntos de este informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el punto 14, habla de la servidumbre doméstica, por ejemplo. Y dice que, bueno, reviste diversas formas que van desde las más explícitas, de la esclavitud directamente, hasta prácticas consideradas de trabajo forzado y análogas a ellas. Bueno, el trabajo doméstico en condiciones de servidumbre también es muy normal como modo de explotación. Es terrible decir que esto es muy normal, mientras lo digo no lo puedo creer, pero no, sí. No, pero es importante que digas que es normal porque pasa mucho más de lo que uno cree. Total. Sí, totalmente. Y bueno, obviamente que el consentimiento de la víctima no hace que esto sea aceptado, ¿verdad? Lo que hablamos, sí, recién, una persona, una madre que viene con su hijo de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de cualquier país que esté en conflicto o con una difícil situación económica y necesita darle de comer a su hijo, obviamente, si el único trabajo que tiene es trabajar 15 horas por 3.000 pesos, lo va a aceptar, porque tiene que darle de comer a su hijo. Pero que ella acepte eso no significa que sea correcto. Igual me parece que seguimos como romantizándolo mucho. Sería hasta casi fácil, te digo, si trabajaran 13 horas por 15.000 pesos, porque trabajan por comida y casa. Sí, sí, y con cama muchas veces, ¿no? O sea, claro, no salen nunca de sus laburos. Eso, sí. Y eso es lo que lo convierte en un régimen de esclavitud, que vos no tenés la posibilidad, ni la posibilidad como de ahorrar para poder salir de ahí, ¿no? Y generan como una deuda permanente. Entonces no es solamente bajos salarios o demás, o sea, es ni siquiera tener un salario. ¿Cuál es realmente la dignidad como en cuanto a tu persona, de poder proyectarte, de poder como imaginarte otra vida posible en esas situaciones, ¿no? Como la vulneración viene desde muy adentro también, de como concebirte a vos como ser social en este país y, o sea, realmente qué es lo que esperás que suceda. Bueno, en el punto 15 de este informe de la institución dice que justamente la servidumbre doméstica, que es un poco una de las cuestiones que estamos hablando, está íntimamente ligada a las situaciones de desigualdad social, de altos niveles de pobreza, que obligan a millones de personas a trasladarse legal o ilegalmente de un país a otro en busca de trabajo. Justamente. Y bueno, acá dice, bueno, muchas veces bajo la promesa deliberadamente engañosa de seguridad laboral y acceso a la regulación de la situación migratoria, ¿no? Muchas veces hay pila de gente que viene y no, porque a mí me dijeron que acá, y después llegan acá y no están así, ¿no? Y exacto, o ante el desconocimiento muchas veces las personas que las traen, sus patrones, digamos, de alguna manera, también les prometen esto de yo te voy a ayudar a sacarte la visa, la ciudadanía, y eso queda ahí eternamente, ¿no? Con una excusa tras de otra, una excusa tras, sí, de otra, algo que nunca llega. Se la sacan y se la retienen. También, sí, no, también. Ese es un modus operandi re zarpado de la esclavitud. Y bueno, volviendo un poco a esto, que el ejemplo que ponías, Vali, de bueno, si tenés un hijo y tenés que darle de comer, el ejemplo era una mujer, y entiendo que es, porque claramente todas sabemos que quienes suelen caer en esos lugares y son las mujeres y los niños o adolescentes, porque claramente la discriminación por motivos de género no escapa a estas situaciones y de hecho se profundiza más también. Incluso lo último, Vali. Sí. Que incluso creo que nosotros, hoy estamos hablando de la migración en nuestro país, creámoslo o no, dentro de todo, está bastante regulada, incluso con estas cosas horribles que pasan. Es el único país, esto lo hablamos el otro día produciendo, que cuando vos ingresás no te deporta automáticamente Uruguay, uno de los pocos países. Y estamos, o sea, el problema migratorio es un problema obviamente a nivel mundial, y estamos hablando que hay países en donde es muchísimo peor que en Uruguay, ¿no? Los niños y las niñas en el trabajo de cultivos, de las minas. Se me viene a la cabeza también lo que hablamos cuando hicimos el programa sobre la basura. Hay niños y niñas, muchísimos niños y niñas trabajando en como es este, en separación de clasificación de residuos. Clasificación de residuos ilegales. O sea, acá dentro de todo lo que es materia infantil, también estamos muy avanzados. No quiero decir que sea Disney, porque sabemos cómo es, pero está realmente en esto de lo, normalizar o que nos parezca, ah, qué espanto. O sea, las situaciones de migratorias clandestinas, o sea, son verdaderamente un espanto para las familias, ¿no? Son un espanto. Mira, bueno, en este dato, Lu, que nos pasabas vos también, de que, por ejemplo, en países como Italia, en agosto de este año, 2019, señores y señoras, se aprobó una ley que multa hasta con 1 millón de euros a las ONG que salvan vidas del mar. Estamos hablando de esos grandes barcos migrantes que llegan a Europa, que la mitad de las veces los retienen, no pueden anclar y no pueden bajar en los puertos, entonces quedan días, ha habido muchísimos casos, días y meses a la deriva sin poder bajar en ningún puerto. La gente se termina tirando para abajo de desesperación en algunos casos. Hace 5 meses que están arriba un barco. O muchas veces tienen accidentes porque los barcos vienen sobrecargados. Y Italia multa hasta con 1 millón de euros a las ONG que salven vidas de migrantes del mar, ¿no? O sea, el nivel de absolutamente de, terrible. De xenofobia. Bueno, hasta hace un tiempo hubo también un problema con una capitana de un barco. Uh-huh. Que no recuerdo si ella estaba en el puerto y dejó que un barco ingresara o no, cómo no, fue ella bien, era, pero era la, estaba posta arriba en el barco. No me sale el nombre. Capitana. La capitana, está, ya lo habíamos dicho recién, ¿no? Sí. Era repetirlo nada más, ni siquiera lo tenía que sacar yo. Ella era la capitana, no le dieron permiso para desembarcar. Y entró igual. Y ella dijo, por la radio, dijo, yo voy a bajar igual, les aviso, no disparen, no me importa lo que me digan, acá hay 150 personas que necesitan bajar, estar en tierra. Y fue y lo hizo y se la llevaron presa después por... La terminaron sacando, pero bueno, hubo mucha movilización social también y pedidos para que ella fuera. Y bueno, también se la tomó como un símbolo muy grande porque desobedeció las leyes para salvar a personas, ¿no? Sí, aparte es bien como pensarlo en la época de la colonización, porque, o sea, las personas que vienen en barcos migratorios pasan, o sea, llegan engangrenados, o sea, no es que viajan en un... asiento, sí, ¿no? Claro. Me tomé el buquebús para ir. Claro, claro. Vos te pensás que le paga López Mena a los barcos, claro. O sea, es toda una... vienen desnutridos, deshidratados, enfermos. Y para pagar ese barco dejaron helados, todo lo que tenían, ¿no? Sí, claro. Todo. Y hay otro caso de migración, bueno, al final podemos recomendar algunos documentales y algunas cosas, pero hay un... no sé si te acuerdan también una película que... se llama Frágil Equilibrio, que es de uruguaya española, que está, o sea, está Mujica, pero como sus reflexiones, ¿no? Como de fondo, y bueno, cuenta tres casos de vida, uno de España, uno de Japón y uno de África, no me acuerdo de qué país puntualmente. Y el de África, que es sobre un grupo de personas que en realidad lo que hacen es brutal, porque véanlo si algún día pueden, porque es brutal. Ellos van a una frontera que queda, no sé, bueno, en un punto X, ¿tá? Y ellos, ellos y ellas se quedan en unos bosques que hay cerca para poder aprovechar la noche en la que pueden pasar esa frontera, ¿no? Ese muro. Entonces los tipos y las tipas llegan a estar 15 años viviendo en ese bosque esperando la noche para poder cruzar, porque para ellos la noche es la vida. O sea, ellos o cruzan o mueren. Entonces están, o sea, viven en el bosque, te lo dicen ellos mismos, te lo cuentan, comiendo comida podrida, desnudos, todo, ¿no? O sea, toda la vida casi en unas circunstancias que son un espanto para poder llegar a esa noche, que tienen que hacerse como unos zapatos que se hacen medios caseros como con clavos para poder trepar ese vallado, para llegar ahí vivos, y si llegan vivos, tener que pasar toda una parte de la frontera, creo que es con Marruecos, Turquía, bueno, no me va muy bien en geografía, nunca me gustó mucho, un poco por esto también, nunca me gustó mucho, y ellos, bueno, después de que cruzan, tienen que ver ahí qué es lo que pueden volver. ¿Qué hay del otro lado? Claro, claro, es una situación tan desesperante que ya verla, es como que yo lo pienso y digo, yo me suicido, ¿entendés? Porque no tiene sentido así la vida, no tiene sentido. Sí, eso es muy intenso, la verdad. Y bueno, nada, un poco lo que poníamos nosotros como promo en las redes sociales, esto de, bueno, no somos nosotros quienes atravesamos las fronteras. En realidad las fronteras nos atraviesan a nosotros. las personas estaban acá. O sea, eran pobladores, eran comunidades, eran no sé qué. Y bueno, un día se empezó a dividir la cuestión y a poner fronteras. Pero la humanidad como tal ya estaba acá. Nos empezaron a atravesar un montón de fronteras que nos dejaron de un lado o del otro. Donde nacemos muchas veces no, nunca lo elegimos. Nacemos en un lugar. De repente, hoy salí y acá estoy. Quizás sí lo eligieron nuestros padres, nuestros abuelos. A veces tampoco lo eligieron ellos. No, hay todo, bueno, unas cuestiones ahí como políticas, sociales y geográficas por demás complejas. Sí, y eso, o sea, las fronteras, los límites son parte también de lo natural del mundo que ya estaba ahí. De repente alguien dijo, bueno, de este río para allá es tuyo y de este río para acá es mío. Y el río estuvo siempre y por ahí, no sé, tiene dos orillas, ¿no? Es como... Sí. Realmente exacto. Nadie es dueño de ese territorio. Pero bueno, retomando lo del informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, bueno, un poco hablaba del tema de la trata, que hablamos hoy, hablaba del tema de transversalizar también la cuestión de género en la migración, justamente, bueno, por el tema del trata, por el tema de la esclavitud doméstica, y bueno, claramente por otras tantas situaciones que se dan las mujeres, que particularmente no se dan en los varones y que agravan más la situación, sobre todo cuando las mujeres que llegan vienen con hijos o hijas a cargo, que también la cuestión es más difícil todavía porque hay vulneración también de los derechos de los niños y de las niñas que llegan al país. Después, obviamente, está todo el tema del vivir aislado, ¿no? Más allá de la explotación y de todo lo terrible que puede ser laboralmente, el vivir aislado de su familia o de su grupo social, no es tan fácil tampoco llegar y de repente tener un grupo de pertenencia automáticamente, ¿no? Menos si estás trabajando 12 horas por día y con gurises o gurisas a cargo. Entonces, bueno, hay varias cuestiones que hacen como muy vulnerable las situaciones muchas veces de los migrantes. La Institución Nacional de Derechos Humanos también, al final de este informe, lo que hace es, bueno, recordar y enfatizar en que Uruguay es uno de los primeros países de la región que ratificó el convenio número 189 de la OIT, que es sobre el trabajo decente para trabajadores y trabajadoras domésticas, que es uno de los espacios donde más se da esta explotación extrema o incluso hasta puede ser catalogada de esclavitud. Y que, perdón, sí. Y que en realidad, o sea, al regularizar esta situación a nivel nacional, evidentemente no se evita, porque ya hablamos de casos de esclavitud en servicio doméstico, pero da otro margen, ¿no? Porque en realidad en otros países donde el trabajo doméstico, incluso con personas compatriotas, digamos, sigue no estando regulado, obviamente da lugar a que pase, se filtre en muchos más casos, ¿no? Sí, que la situación de los migrantes sea aún peor. Bueno, bien, pueden encontrar, hay un montón de artículos periodísticos, bueno, también informes acerca de casos puntuales, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando como de la generalidad. Porque lo último que quiero decir, está bueno también pensar que quiénes propician todas estas situaciones también que pasan los migrantes, ¿no? Como realmente la gente que los contrata, quienes tienen posibilidad de dar trabajo, también cómo accionan frente a eso y, bueno, claramente el aprovechamiento, no sé si está bien dicha esa palabra, de su situación y eso, de su necesidad, de que necesitan laburar y así los tienen en negro. Bueno, está acá una nota del diario El País de un tipo que decía, tipo, laburan un montón de horas, no se quejan, ya no tengo alarma porque ellos cuidan. Claro. Están acá todo el tiempo y es como, bueno, ahí, sí señor, pero lo necesitan. O sea, cuando puse estas referencias en el guión, claro, lo que a mí me llamaba la atención, voy a ir a esta que vos decís. La parte que dice que no se quejan del horario. Es claro, Carlos Rodríguez custodia su remate, los cubanos se han convertido en clientes y empleados de su negocio. Lo habitual es que realicen allí sus primeras compras. Un colchón y una cama, el paquete lo liquida por 1.000 pesos. Trabajadores contrató a 3. Cuando es de día de remate, aumenta a 5. 2 de ellos duermen allí, les paga 700 pesos la jornada. Y Carlos dice, son 3 veces mejores que un uruguayo para trabajar. Son más respetuosos, no se quejan del horario y no te hacen problema por nada. Yo tenía alarma, pero la saqué y los dejo a ellos cuidando. Entonces, o sea, ¿acá realmente la culpa es del Estado? La culpa también es de uno, ¿no? Porque vos te estás aprovechando de esa situación. Sí, de uno, de Carlos, no de las personas que están trabajando en esa situación. No. Por las dudas, aclaro. De los Carlos, digamos. ¿Cómo? De los Carlos que claro, hay en este de país. Los Carlos y las Carlas que hay, porque también hay uno sobre los problemas habitacionales que dice, en una pensión confirman que desde que llegaron los cubanos, la dueña duplicó el precio de la habitación. Ahora duermen 2 por 8.000 pesos, no se les entrega boleta cuando pagan, no se les permite cocinar ni lavarse la ropa. Entonces es como, o sea, obviamente que el Estado tiene que regular eso, pero cada ciudadano también tiene que hacer la autocrítica. El Estado no puede controlar que la gente no sea una soreta, por no decir insultos machistas. Pero está, esto es, o sea, es una situación que también es como muy personal. Vos te estás aprovechando. Sí, igual ahí hay como se puede hacer dos lecturas o dos perspectivas de la situación, ¿no? Porque uno diría, bueno, la verdad es que hay que decirlo, hijos de putas, está lleno, ¿no? De hijos de la yuta, está lleno cada dos pasos. El tema es, a veces, sí, es un poco responsabilidad del Estado salir a fiscalizar que esas cosas no sucedan y salir a, bueno, a decir, las poblaciones, las comunidades que de alguna manera están más expuestos a determinadas cuestiones o son más vulnerables, es a las que vos tenés que salir y asegurarle determinadas cuestiones. Sin Porque duda. De soretes el mundo está lleno, sí, de explotadores se ha hecho la historia. Entonces, en realidad, por supuesto que es responsabilidad de ellos, si son unos soretes, pero la responsabilidad mayor, como colectiva y social, es la responsabilidad del Estado. Por de supuesto, que las cosas no, pero también tenemos a este medio, que es El País, aplaudiendo la actitud de Carlos. En definitiva. Bueno, pero este medio que es El País sacó una editorial hace 2 días llamando a votar a uno de los partidos políticos que se está tirando el domingo. Pero por eso mismo, digo, el Estado, sin duda, más que un medio de comunicación, es un operador político y empresarial. Bueno, por eso te digo, o sea, más allá de que el Estado pueda fiscalizar y todo, hay como un montón de factores que hacen que haya un montón de Carlos. Este es uno. Sí, por supuesto. Sí, sí, total, eso sí. Y bueno, y sumándole ahora también todo esto que es un Carlos atrás de una pantalla en estas aplicaciones de delivery que no paro de ver migrantes laburando ahí, también un montón de gente de acá, seguro. Pero nada, es una nueva plataforma de explotación y de, sí, precarización. Precarización laboral. Y lo peor es que ni siquiera tenés un Carlos ahí que lo podés achacar de sorete, ¿no? Es todo... Ahí el atrás Carlos se te desdibuja el Carlos y no sabes exactamente qué. Claro, y si te caes a la bici te chatean para ver si el pedido está bien, pero no para ver si te pasó algo. Y por último, que no se enfatiza en la trata con fines de explotación sexual, porque la trata en realidad tiene fines diversos, también está el tráfico de órganos dentro de los problemas que conllevan a la trata de personas. Y la prostitución clandestina, ¿no? Que ya lo sabemos, que si bien en nuestro país la prostitución y los prostíbulos son legales, por cada prostíbulo legal hay 5 ilegales, y por cada mujer que está, y voy a abrir unas comillas que se las voy a decir a la audiencia porque no me ve gigantes, entre cada mujer que opta por prostituirse hay 10 que no. Entonces, también la situación de migración clandestina aumenta considerablemente, no solamente la trata con fines de explotación sexual, sino, es muy morboso lo que voy a decir, pero es así, el abanico de posibilidades de mujeres para elegir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, así de duro como suena, pero sí. Voy a aprovechar este momento, perdón, cambio un segundito de tema, porque Gabriela Centurión nos acaba de mandar un mensaje y nos hace una recomendación que está buenísima, que la pasamos al aire para quien quiera, y es que nosotros algunos datos los sacamos de ahí también, pero les recomendamos el informe entero. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tiene un núcleo que se llama Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población, que también es más que interesante, tiene unos datos que están buenos como para poder conocer un poco más la realidad de lo que es la migración en nuestro país, en Uruguay, y también cosas que realizan, porque también hacen actividades particularmente con algunas poblaciones migrantes del Uruguay, así que se los recomendamos. Se llama Núcleo de Estudios Migratorios y Movimiento de Población de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y ya aprovechamos para mandarle el tercer abrazo del día a Gabriela, ¿verdad? Sí, en realidad este informe lo sacamos de ahí y es muy completo, ¿no? Nosotros es libre, de libre acceso, está en internet y casi toda la información la sacamos de ahí. Bueno, genial. Gracias, Gabriela, otra vez. Y sí, y una cosa más. Hay un documental sobre un fotógrafo que se llama Sebastián Salgado. No sé si conocen. Es buenísimo. La Sal de la Tierra. Ahí está, La Sal de la Tierra. Y habla, tiene una parte que habla muchísimo sobre la migración. Y también lo recomendamos porque está en documental, véanlo. Perfecto. Bueno. Y alguien dijo fotógrafo, fotógrafa, escuché por ahí. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos a Jenny Piazza afuera esperando para entrar para el próximo segmento para que nos hable de su proyecto fotográfico Son, Soy, Somos. Creo que conjugué bien el verbo y lo puse es en el orden. Es el proyecto perfecto para desdicha. Adecuado. El proyecto perfecto para desdicha. Así que si estamos todos de acuerdo, vamos a una tanda chiquititita y volvemos luego de esa mínima tanda con desdicha. ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. ¡Mamá, mamá, mirá su mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Gente promoviendo cambios. Sociales, políticos, ecológicos, artísticos. Escucha cómo suena la gente haciendo. Escucha cómo suenan los cambios. Colectivos. Todos los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Un programa sobre los imprescindibles. Ay, sí, estoy cansada. Fue horrible cuando me di cuenta. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy. Que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Saludos, seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal. Universos paralelos. Música de más allá, hecha por gente de más allá. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos para que sobre para la bicha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, na, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, quien lo diría. Incluso quiero casa, hoy me baño. Y aunque me cuelgo, me dedica al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca. Bueno, ahí sonaban las Alto Guiso, porque esto es Desdicha, este segmento en el que decimos, desdecimos, formulamos, reformulamos, preguntamos, pensamos, hablamos, todo lo que tienen ganas de hacer lo podemos hacer en este segmento. Y ya estamos acá con Jenny Piazza, que nos está acompañando para contarnos sobre su muestra. ¿Cómo era, Valentina? Soy, son, somos. Exactamente así. ¿Cómo andas, Jenny? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por invitarme al programa. Estoy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, y hablarles un poco sí, de la muestra, de también un poco cómo nació el proyecto. Y bueno, y de qué se trata. Exacto. Que además, para ya podemos hacer un agradecimiento a Jenny, para que la gente que venga acá sepa que Jenny ha donado uno de los sillones que está por ahí. Muy bien, Jenny, gracias, Jenny. Una gran amiga de la casa que piensa en Radio Pedal cuando hay cosas por ahí. Jenny, a nosotros nos interesaba arrancar de una, de frente, sabiendo, preguntándote en realidad, ¿por qué le pusiste así el proyecto? Porque son como tres conjugaciones del verbo ser, ¿no? Y en esto de laburar con migrantes, que son, pero son como por ahí, son en lugares diferentes. No sé si se cambia de modo de ser cuando uno migra. ¿Por qué pensaste en este nombre? Y yo pensé, en realidad, bueno, que cuando... O sea, siempre es como que me parece que en el tema de lo migratorio aparece, o sea, aparece en primer lugar el son como algo... Como un ellas o ellos, ¿no? O sea, como en tercera persona, ¿no? Y me parece que con el soy es lo que yo sentí un poco con un poco la empatía, digamos, que me generó la situación de estas tres personas migrantes que vienen, bueno, del continente africano, de Camerún y Angola. Y después, en realidad, la idea de pensarlo como un somos, un poco de extender esta empatía a también a cómo ellos intentan como integrarse, digamos, o vivir esta situación nueva como migrantes acá en Uruguay, ¿no? Un poco pensando en eso, sobre todo, ¿no? Cómo... yo justamente hice un acompañamiento con ellos, o sea, desde mi mirada fotográfica, pero también, o sea, desde su llegada, ¿no? Como apenas llegaron y un poco a lo largo de estos años, o sea, fue desde el 2016 hasta ahora. Y acompañar ese proceso para mí tuvo que ver también con ese proceso de empatía, me parece. Personal y también cómo ellos, tratar un poco de ponerme también en su piel, también cómo ellos estaban viviendo este Habitar Montevideo, digamos. ¿Y cómo llegaste a ellos? ¿Cómo nace el proyecto? Y bueno, yo, eso también tiene que ver un poco con mi historia personal. Bueno, yo soy francesa y bueno, a mis 6 años, mis viejos son argentinos, o sea, vivieron 14 años en Francia. Bueno, después cuando volví cuando tenía 6 años a Buenos Aires, viví casi toda mi vida en Buenos Aires. Ahora hace casi 10 años que ya vivo acá y doy clases de francés. Bueno, los conocí justamente por ser francoparlante y dando clases de francés, ellos fueron invitados por un estudiante uruguayo a hablar un poco en francés para un grupo que estaba recién empezando a hablar la lengua. Entonces hicimos como un intercambio ahí y bueno, ellos contaron un poco sus historias. Y bueno, y a partir de eso es como que pensé, bueno, tengo que hacer algo con esto. y por eso me acerqué a ellos y les propuse a empezar a acompañarlos con la foto. Bien, Jenny, contanos sí. Un poco, nosotros todavía no fuimos, sabemos que la muestra está en El Hormiguero, que es un bar cooperativo también, amigo de esta casa, que está ubicado acá en San Salvador y Minas. Pero contanos un poco... ¿Qué es lo que nos encontramos? O sea, ¿qué tipos de fotografía? ¿Cuándo lo fotografiaste? ¿En qué tipo de situaciones? Y también, ¿cómo fue para vos hacer este acompañamiento sin ser, no sé cómo llamarlo, pero capaz que invasivo? Viste que la fotografía a veces también tiene como esas diferentes perspectivas que uno puede sentirse como demasiado expuesto o hacerlo de determinada manera, ese acompañamiento que no sea, que no genere esas cuestiones. Y bueno, la exposición fotográfica son una serie de retratos a ellos, en diferentes situaciones. O sea, una de las situaciones fue, por ejemplo, la Rambla. Bueno, esa fue como la primera situación donde yo les propuse, sacarle fotos con la idea de retratarlos, sabiendo lo difícil que era como su situación al principio y de tanta incertidumbre, que bueno, que ya había uno de ellos que ni siquiera, o sea, no sabía nada de español, los otros dos algo hablaban, pero bueno, la situación igual, bueno, era de eso, de migrantes recién llegados. Entonces justamente me quería cuidar de eso, ¿no? De no resultar invasiva y también tener en cuenta... que bueno, que ellos también podían contarme lo que querían contarme y mi forma fue abrirme yo primero, digamos, y por eso decidí como proponerles retratarlos desde imágenes, o sea, generar situaciones donde ellos se sientan lo más parecido a estar en casa, digamos, ¿no? Como conectados con situaciones lindas. Y bueno, y los invité a casa un día y bueno, hicimos una merienda y salimos por la Rambla y empezamos a probar algunas fotos. Esa fue como el primer día así que empezamos a trabajar juntos. Y después también los acompañé a la iglesia, los acompañé a la misa de los domingos, que también para ellos era un lugar de reunión entre ellos. Y bueno, y ahí se fue un poco dando. Algunos me permitieron también contarme un poco de sus trabajos, acceder también ahí, pero bueno, eran como tal vez, bueno, situaciones más limitadas, digamos. Pero la historia son tres historias, digamos, que tienen que ver con sus diferentes maneras de llegar al país. O sea, hay uno de ellos que llegó como refugiado político, o sea, que digamos que irse de Angola fue como una cuestión de vida o muerte, que tuvo que estar ayudado por diplomáticos para poder salir del país lo antes posible. Y él vino con toda su familia, y que ahora justo ya se fue para Canadá, no está acá en Uruguay. Pero después está la situación de Maxim, que es otro de ellos, que viene de Camerún, y que él como que pensó un viaje más planificado, o sea, sabía dónde venía, un poco también por, bueno, buscar a qué lugar ir, salir de Camerún también lo antes posible, porque estaban todos como escapando del conflicto social, ¿no?, de allá. Y bueno, y un poco por los datos y por las cosas que se leyeron de Uruguay y eso, bueno, le pareció como un buen lugar para venir. Y después está el caso de Lima, que es como uno de los, o sea, es como el caso más complicado, digamos, que él vino, o sea, como polizón en un barco de carga y ni siquiera sabía que venía acá. O sea, él, digamos, como que el barco atracó en Nueva Palmira, pero él hasta pensaba que iba a Estados Unidos. O sea, que en realidad tampoco era, o sea, fue muy duro para él. Y bueno, y lo sigue siendo, digamos, en este momento. Pero bueno, un poco con lo que se van a encontrar en la muestra es un poco eso, un poco retratos a ellos. Y un poco visibilizar estas historias, digamos, estas tres historias que se unen acá en Montevideo, pero que bueno, que tienen que ver con estas tres maneras de venir acá, digamos. Y ellos no se conocían de antes. No se conocían de antes. Sí, bueno, y también sucede que ahora están más distanciados, porque también bueno, es como no, nos pasa a todos, tal vez, ¿no? Como tal vez lo que los une en un momento, como de, o sea, por ser africanos, se llegan y se reúnen. Aparte que justo en esta iglesia donde ellos iban a misa, bueno, el pastor de esa iglesia es como que él se ocupa también un poco de recibir a todos los migrantes africanos. Entonces, como que, bueno, ese punto así de juntarlos todos. Después, en realidad, empiezan a aparecer diferencias entre ellos y se empiezan a alejar por cosas. Y bueno, o sea, que tampoco es que ahora, bueno, Kevin está en Canadá, pero ni siquiera Maxim y Lima es que están teniendo como una relación muy cercana tampoco. Bien, y me decías retrato, ¿no? Nos contabas, lo que vamos a encontrar son retratos. ¿Y por qué elegiste el retrato? Porque uno podría elegir capaz que paisajes vacíos, mostrar su casa, mostrar su familia. ¿Por qué el retrato? ¿Qué entendés que hay como en ese tipo de fotografía particular que nos puede mostrar o entender un poco más acerca de la historia de los migrantes africanos? Y a mí me encantan los retratos porque siento que se genera como mucha complicidad, o sea, se deja ver a través de la foto la complicidad entre el fotógrafo y la persona fotografiada, me parece la fotógrafa, y me parece que ahí, y también eso es como que se expande un poco a la gente que puede conocer, o sea, es una, no sé, me parece que en la mirada, o sea, todo lo que se puede reflejar a partir de la mirada, de los gestos, más en forma de retrato, digamos, llega de otra forma, tal vez conectando con esto de la empatía, que vuelve un poco a esto, ¿no? Y por eso, igual me interesa también todo el tema de los lugares y los lugares vacíos y eso, pero bueno, no, eso fue como un poco la idea. Ya lo decías un poco que fue como, además del proceso de foto, también el proceso que hiciste vos como en esto de empatizar con su situación, pero así como en una conclusión después de tantos años, ¿qué es lo que te deja este trabajo como aprendizaje, digamos? O si cambió algo en vos o qué descubriste a través de ese proceso. Porque además, perdón, sí, que interrumpa, pero fue un proceso largo, ¿no? Fue un proceso de 3 años, dijiste 2016, sí, que arrancaste, 2019. Sí, sí. como un proceso bastante largo donde me imagino que se cruzan un montón de cosas. Capaz esta pregunta también relacionada como, bueno, a esto, al movimiento migratorio y a, o, también en tu caso, que bueno, capaz que eras re chica, pero también tuviste movimientos ahí en tu vida personal, ¿no? Sí, creo que esto está, o sea, esto está enmarcado, digamos, en un proceso migratorio, bueno, mundial, ¿no? Y que en realidad veo hasta bueno, mucha diferencia lo que era desde el 2016 a ahora, digamos, en relación a la población migrante, ¿no? Más allá de que sé que el porcentaje de africanos es como es mínimo en relación a todo el porcentaje de otra población, pero me parece que lo que me dejó toda esta experiencia es un poco, no sé cómo. Es algo muy de lo sensible también, ¿no? Sí. Capaz que me ha complicado de explicar. A mí lo que pasa es que, bueno, me sensibiliza mucho todo lo que tiene que ver con las fronteras, con los territorios, con las historias de vida. Me parece que un poco pienso que también la migración está siendo y es como un poco el porvenir de la humanidad, no sé, es como que yo lo tengo un poco pensado así, también por mi historia personal. Y todo esto me dio como un acercamiento como más humano a toda esa cuestión, digamos. Porque yo lo pensé mucho desde ahí, ¿no? Desde esta incertidumbre, de esta soledad, de este de sentirse en un lugar tan incierto, donde no tener dónde caer, ¿no? Como y bueno, y después en relación a todo lo que a todo cómo fue cambiando, sé que hay bastantes cosas que también están como mucho más agilizadas en este momento, digamos, en todo la cuestión migratoria de lo que fue cuando ellos llegaron, que fue en realidad, es verdad que hace 3 años, pero en realidad pasaron un montón de cosas en estos 3 años. Sí, total, además en el 2018 justo hubo como un pico migratorio, sí, que fue como en el medio del proceso que hicieron, digamos. Sí. Bueno, ¿hasta cuándo podemos encontrar la exposición? Bueno, la expo va a estar hasta el 15 de diciembre en El Hormiguero, y después, bueno, que es en horario de bar, ¿no? Que bueno, que domingo, lunes y martes El Hormiguero está cerrado, pero bueno, si no es en el horario desde las 7 hasta la 1 de la mañana. Y es en el sótano, del Hormiguero. Y después también la muestra va a ir para el Centro Cultural de La Paloma del 20 de diciembre al 3 de enero. Así que va a estar ahí expuesta. Así que también los que están por allá en el momento de las fiestas o en el momento de diciembre pueden pasar, bueno, sí. Buenísimo. Obvio. Y después veremos. Después no sabemos qué va a pasar, pero siempre pueden pasar cosas nuevas, ¿verdad? Sí, sí, verdad. El Hormiguero, creo que está de más decirlo, pero por si alguien no sabe, está acá nomás cerquita de Radio Pedal en San Salvador y Minas. Es verdad, que estuvieron hace poco, además, sí, acá con nosotros. Es el hermano del amado Finisterre. Exactamente, el hermano menor, en realidad es el hermano mayor en tamaño, pero sí, menor en tiempo de existencia, por decirlo de alguna manera. Así que si quieren conocer estas historias, que son las historias de Maxim, Kevin y Lima, pueden ir al Hormiguero, van a conocer estas historias a través del ojo de Jenny Piazza, una gran fotógrafa, también migrante, que a mí me interesa mucho eso de decir, una vez cree que las cosas son como gratuitas, autogeneradas, y no, siempre tienen que ver mucho con la historia también de las personas que crean las cuestiones, ¿no? Que por lo menos se arriman a hacer estos proyectos que están buenísimos. Así que si van al Hormiguero lo pueden encontrar. Jenny, te agradecemos muchísimo por estar acá, por compartir tu experiencia y contarnos todo esto. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Jenny. Bueno, tenemos ahí a Calle 13 sonando de fondo y nos vamos directo a una tanda para volver con La Sartén por el Mango. Exactamente. Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, pero

Así que bueno, la idea es darle un poco de difusión. Creo que es un lindo espacio. Venía escuchando antes de llegar acá y la verdad que muy bueno. También quería felicitarlos por la iniciativa, creo que está muy buena. Así que bueno, tratar como un tema y de diferentes aspectos, de diferentes lugares, creo que está muy bueno. Así que también felicitaciones. Bueno, perdón, muchas gracias. Pero te vamos a felicitar a vos, que habla muy bien de vos que estés escuchando por internet. Porque un programa que además tiene mucha humildad, ¿verdad? Pero eso es extra. Aparte. Bueno, arranca hoy entonces este consultorio. ¿Está bien decirle consultorio jurídico? Bueno, hay alguna precisión de repente que está bueno. Porque, a ver, para explicar un poco también de dónde surge y cómo va a estar vinculado, la iniciativa en concreto es de los estudiantes de Relaciones Internacionales, en particular del Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales, al cual vengo un poco en representación. Y bueno, la idea es trabajar, ¿sí?, en una especie de asesoramiento a migrantes en diferentes áreas y temáticas que supongo después charlaremos. Pero bueno, que en realidad no está tan vinculado o solo vinculado a lo jurídico en sentido estricto. ¿Por qué? Porque además, en el mismo lugar donde va a funcionar o donde va a empezar a funcionar el asesoramiento este viernes, es decir, hoy, también el Centro de Estudiantes de Derecho, con el cual trabajamos en conjunto, o sea, básicamente somos los dos centros de estudiantes de la Facultad de Derecho. Hay una cuestión de nombres nomás que nos diferencia, pero en realidad el trabajo y la práctica es conjunta. Y bueno, el Centro de Estudiantes de Derecho tiene su consultorio jurídico específicamente, que de hecho tenemos un montón, no solo en Montevideo, sino también en el interior del país, que es otro proyecto de extensión universitaria que también está muy bueno. Y bueno, también funciona, uno de los consultorios jurídicos del SED funciona en ese mismo lugar donde vamos a empezar a asesorar a migrantes. O sea que por un lado está el consultorio jurídico que se encarga o que, digamos, recibe consultas y puede hacer trámites y demás jurídicos, sobre todo en temas de familia, y ahora le vamos a agregar esto un poco más nuevo, obviamente, que tiene que ver con asesoramiento a migrantes. Y decía que no solo en temas jurídicos, porque en realidad, obviamente, que como estudiantes de Relaciones Internacionales no podemos seguir ningún caso, ningún trámite y demás, eso está bueno aclararlo, o sea, no tenemos potestades, ni siquiera legales, ni nada por el estilo, pero bueno, la idea es justamente, por eso el nombre asesoramiento, la idea es que podamos dar una mano en varias de las cuestiones que podamos conversar. Pero es una precisión que está buena hacer. Digo, a ver si hay algún migrante que, bueno, que va allí y tiene algún tema estrictamente jurídico, legal, digamos. También van a estar los compañeros de abogacía y de notariado, que también pueden dar una mano. O sea, en ese sentido va a estar esa posibilidad, pero en principio lo que comienza hoy, la idea es que sea asesoramiento en algunos trámites y demás. Bien, vamos a contarles que esto es en la casa del vecino de Cordón, que es ahí en la Plaza Sereñi, sí, para hacer justamente en la esquina de Eduardo Víctor Aedo y Requena. Exactamente. Bueno, vamos a charlar un poco ahora sí de lo que venías adelantando recién, Matías, de bueno, ¿qué tipo de asesoramiento ofrece? O sea, ¿hay inmigrante que sobre qué se puede asesorar más allá de lo estrictamente legal? Bueno, la idea que comenzó como una cuestión que veíamos y teníamos presente, digamos, que era un tema que obviamente necesitaba que se le diera un alcance y que se le diera un tratamiento, surgió en su momento con actividades puntuales que tenían que ver con analizar un poco la situación de la migración en Uruguay, etcétera, etcétera. Y después fuimos relevando, digamos, a través sobre todo de compañeros que también trabajan en esta área a nivel profesional, laboral, digamos, y que, bueno, que detectaban que hay un montón de temas, digamos, en los cuales, y acá una opinión también, ¿no?, el Estado uruguayo ha avanzado un montón, es decir, le ha permitido, sobre todo a las poblaciones, distintas poblaciones migrantes, tener mucho más acceso a un montón de cosas y mucho más rápido, pero donde lo que falta, o bueno, la idea es tratar de empezar a trabajar en eso, es esto de, bueno, los trámites, o algunos trámites que nosotros vamos a trabajar, darle un poco de un sentido más que ellos puedan entender y puedan hacerlo de una manera más fácil, más rápida, y donde no haya problemas que uno a veces encuentra, incluso, o sea, como cualquier uruguayo, ¿no? Bueno, voy a un lado y vamos a poner un ejemplo, una visa, que es uno de los temas en los cuales vamos a poder dar una mano, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué documentos previamente yo tengo que llevar para poder solicitar una visa? Y bueno, anteriormente tuve que pasar por alguna otra dependencia del Estado, tengo que tener tal o cual cosa, bueno. Eso es un tema que, obviamente, a pesar de haber avanzado, todavía falta un poco de asesoramiento en ese sentido. y cuando hablo de visas también vamos a trabajar sobre residencias, que también ahí Uruguay ha avanzado un montón y ha permitido que haya residencias para ciudadanos del Mercosur de una forma mucho más rápida, que ha permitido un montón de cuestiones, pero bueno, obviamente la cantidad también a veces, sobre todo por la situación que venimos viviendo en los últimos años, la cantidad de migrantes que llegan al Uruguay, obviamente que también un poco desborda al Estado en algún punto, y bueno, dar una mano en eso también es muy bueno. Solicitud de refugio también es otro, recién comentando con un compañero que trabaja efectivamente en estos temas, me decía unos números que, claro, son un montón, y bueno, que ellos lleguen ahí de la manera más, vamos a decir, entre muchas comillas, preparado, teniendo las mayores posibilidades y el mayor acceso a toda la información previa, para nosotros es muy bueno y creemos que puede aportar en eso, ¿no? Claro, digamos que no queden rebotando de una ventanilla a otra, ¿no? Esto de, bueno, te faltó este papel, tenés que sacarlo allá. Y esto que hablábamos hoy, que es capaz que es hasta súper engorroso para una que vive acá y que tiene que ir a hacerlo no sé qué, si encima llegás, no entendés bien cómo se organiza el Estado en este país. Y está buenísimo. ¿Y algún punto más? Bueno, en principio los grandes temas son esos. Obviamente que a ver si va cualquier migrante y plantea X cosa, no lo vamos a rechazar ni cerca, o sea, todo lo contrario, la idea que también tenga un espacio donde poder conversar y poder intercambiar algunas cuestiones de algunos otros trámites que pueden también posiblemente tratar, legalización de documentos, alguna cuestión de ese estilo, también en la medida de lo posible vamos a estar asesorando, así que bueno, que ante la duda, digamos, pueden ir y bueno, la idea es charlarlo ahí, ver qué posibilidades tenemos de darles una mano. Bien. ¿Se necesita inscripción previa o algo? ¿Simplemente se arriban a la casa del vecino? No, por el momento, digamos, la idea es empezarlo hoy. Vamos a ver, esto también, la idea es que funcione como un proyecto piloto, junto con el municipio B, que la verdad, el alcalde Carlos Varela nos dio una mano grande en esto, con el cual ya teníamos relación por esto otro que les decía, los consultorios jurídicos del SED. Pero bueno, la idea es que empiece por ahí, entonces, bueno, que en principio hoy y los días que siguen, es decir, esto va a funcionar todos los viernes en principio. La idea es que puedan pasar y bueno, en función de eso, a ver si excede la cuestión logística, digamos, veremos cómo hacemos, pero la idea es que puedan ir sin ningún tipo de inscripción previa ni nada. Y a partir de allí, bueno, ver cómo seguir con eso, ¿no? Genial. Y bueno, comentabas recién que esto es parte de la extensión universitaria, entonces es una coordinación entre UDELAR, el municipio B, ¿cómo se organiza? Sí, eso está muy bueno porque justamente... para aclarar también y comentar que está muy bueno, la extensión universitaria es una de las tres funciones que tiene la universidad, particularmente la Universidad de la República, por su característica pública, autónoma y demás. Y bueno, una definición muy concreta y bien clara, digamos, podría ser, bueno, en algún punto devolverle, ¿no?, a parte de la sociedad que de repente no pudo acceder a la universidad, lo que nosotros allí, con obviamente todos sabemos, dinero de todos los uruguayos y las uruguayas, aprendemos y empezamos a conocer y a obtener determinadas herramientas. Bueno, la extensión trata de llevar ese conocimiento a toda la sociedad, ¿no? Y eso está muy bueno. Y una de las claves o una de las cuestiones que son importantes para que sea extensión universitaria y no sea simplemente un asesoramiento que lo hacemos solo como práctica, por ejemplo, que podría ser otra visión, ¿no? Es decir, bueno, yo como estudiante universitario, para mejorar mis capacidades, mi inserción o lo que fuera, bueno, voy y practico con esto. La extensión trata de ir un poco más allá de eso y en ese sentido vincularse con organizaciones sociales y bueno, también obviamente del Estado y demás, es bien importante porque son las que trabajan en el territorio. Justamente cuando nos juntamos con Carlos ahí en el municipio, nos comentaba mucho más la realidad en el territorio. Así, bueno, sí, vamos a empezar por acá, por ejemplo, hablábamos con él, vamos a empezar por acá, está muy bueno. También en un futuro, ¿por qué no ir y tener algún otro tipo de acercamiento en otros barrios? Decían Aguada, en Ciudad Vieja, obviamente. Bueno, identificando ya algunos otros lugares donde estaría bueno tener incidencia. Ni que ahora que acá puede venir cualquiera, ¿no? Claro. Pero bueno, esa vinculación con organizaciones sociales y con organizaciones del Estado también forma parte de lo que es la extensión. Y bueno, esa es un ida y vuelta que siempre hay que tener, ¿no? Y que también otra de las claves es que nosotros podamos aprender de ellos. O sea, nosotros acá no vamos a enseñarles nada a nadie, ni nada por el estilo, que también puede ser otra visión mucho más profesional que se tenga, ¿no? Yo como estudiante, en este caso de relación internacional, puede ser un abogado, un médico, un escribano, un contador, lo que fuera, voy y transmito o ayudo en este punto y me quedo con eso, sino que acá la idea es al revés también, ¿no? Que nosotros podamos aprender un montón de cosas que no sabemos, que no conocemos, y realidades que no conocemos, sobre todo, ¿no? Así que creo que va a estar muy bueno el proyecto. Bien, lo sabremos pronto porque empieza hoy. Después veremos también, porque me imagino que ustedes esto lo plantean desde un lugar de entender que existe también como esta necesidad, ¿no? Exacto. Por lo menos como está este agujero actualmente. Sí. ¿Cómo ustedes logran ver esto? ¿A partir de los compañeros que ya venían trabajando de derecho? Sí, sobre todo eso, ¿no? Dos cosas. Una porque la temática en algún punto la veníamos trabajando. A ver, no voy a decir que trabajamos específicamente este tema, pero sí hemos hecho alguna que otra actividad donde se nos manifestaba en algún punto esta preocupación y bueno, de cómo hacer para hacer algo, ¿no? Digamos, que es lo que se plantearon también. Por otro lado, compañeros, como les decía, sobre todo egresados y demás, que ya están trabajando por su profesión, digamos, en esta área y también lo identificaban como una necesidad. Y tercero, también por eso que les decía, ¿no? De los consultorios jurídicos del SED. Claro, obviamente que ahí cualquier habitante, digamos, que entienda que puede necesitar algún tipo de asesoramiento también legal o llevar adelante algún juicio o lo que fuera. Entonces allí también aparecían muchas consultas que de repente estos compañeros no podían atender por una cuestión que eran consultorios del SED, únicamente se encargan de temas de familia y de repente esto excedía en temas de familia, pero bueno, donde también aparecía la preocupación y la sensibilización en eso. Entonces bueno, esos dos o tres aspectos nos llevaron también a decir, bueno, es el momento y hay que empezar por ahí. Agarrar la sartén por el mango. Exactamente. Bien, está buenísimo. También pienso como en esto de, bueno, ustedes trabajan como esta parte específica de la migración, porque es donde ustedes también se especializan, pero como más la parte cultural o social, ¿ustedes piensan hacer alguna red o algo como para poder derivar? Porque, por ejemplo, si viene alguien con una consulta que ya excede uh-huh. a los gurises de derecho, a los gurises internacionales, capaz que tener alguna carta como para derivar o armar, o capaz que ustedes no lo están pensando, pero si alguna organización lo está pensando, se puede arrimar a ustedes como primer contacto también con personas migrantes, porque uno a veces quisiera capaz poder trabajar esos temas, pero ¿cómo arranca? Que sale por la calle a preguntar a todos los migrantes que se cruzan si quieren hacerlo, es extraño, ¿no? Pero capaz como contacto. Sí, a ver, nosotros empezamos por un poco por esto, porque obviamente es lo que entendemos que podemos hacer un aporte en este tema, que es mucho más amplio, mucho más grande. A ver, sabemos que con esto no vamos a solucionarle la vida enteramente a nadie, pero sí, bueno, es el pequeño aporte que nosotros podemos hacer. Sabemos de algunas organizaciones que trabajan en este sentido. Es más, bueno, el propio municipio, por ejemplo, para poner un ejemplo, trabaja mucho la parte cultural de este tema, ¿no? Justamente era algo que ellos nos comentaban y que, bueno, que la parte cultural de repente trataban de incentivarla y de buscarla el vínculo entre toda la ciudadanía del municipio y toda la cuestión, pero de repente estos temas más concretos que ellos no podían trabajar, no lo tenían. Entonces, a ellos les sirvió que nosotros participemos. Y en este sentido también, a ver, cualquiera que quiera aportar en esto, creo que es más que bienvenido. Alguna idea también se nos ha acercado de parte de unos compañeros que trabajan en otros lados, digamos, el tema. O sea que yo creo que esto va a empezar por acá y probablemente sí haya otras derivaciones, digamos, como esta cultural. A ver, bueno, el propio, creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene alguna línea de trabajo más cultural o lo que fuera con esto. O sea que todo eso de red trataremos también de empezar a tejerla para poder, obviamente no, de repente no hacerlo nosotros, pero sí difundirlo, dar una mano o lo que fuera. Así que en eso también es algo que empieza y que creo que va a seguir y va a seguir de largo, ¿no? Hay muchos otros temas, digamos, que nosotros no vemos hoy capaz, pero que de repente también se pueden aparecer. Eso está muy bueno también. Está buenísimo. Es una puertita que se abre que veremos hasta dónde puede llegar o en qué desemboca, porque además ni siquiera ha empezado. Empieza hoy 15:30. Así que bueno, ahí es la expectativa. Bueno, en realidad la semana pasada ya lo que hicieron varios de estos compañeros que van a empezar a participar, que son al día de hoy más o menos 10 o 12, pero porque justamente las capacidades son las que tenemos, ¿no? Se anotaron más de 150 estudiantes para interesados en participar del proyecto, pero bueno, obviamente por algo hay que empezar y hay que adecuarse a lo que tenemos. Y bueno, ellos estuvieron la semana pasada ya como difundiendo un poco, sobre todo en el bar, en las cercanías y demás, compartiendo en redes sociales, y la idea es que sí, que hoy empiecen la parte más de asesoramiento en sí mismo. Genial, bueno, les recordamos a todos para que también corra la voz y lo difundan. El servicio va a comenzar a operar los viernes de 15:30 a 17:30 en la casa del vecino de ahí de la Sereñi, en Víctor Aedo y Requena, bien a la esquina. Así que bueno, si tienen gente en la vuelta que conocen que les puede servir, difundan. Ahí va, de 15:30 a 17:30. Exactamente. Por supuesto que totalmente gratuita es la atención. Y bueno, se arriban y es por orden de llegada. Sí, en un principio. Después vemos principio qué pasa. Sí, después vamos a ver cómo lo seguimos. Pero ¿Lu sí, quiere decir algo, creo? No, que está me da como un poco de aliento en todo, siempre que prendemos fuego, todo lo que está mal. Realmente tener una universidad que sea realmente una extensión de servicio hacia la sociedad y que se interese por estas problemáticas desde el lugar más profesional y académico, pudiendo realmente estar al servicio no solo de los compatriotas, sino que el derecho se extienda a todas las personas que transitan por este país. Así que la verdad que felicitaciones por ponerle el ojo ahí. Creo que está muy interesante, la verdad, la propuesta. Muchas gracias. Vamos a ver cómo sale, pero bueno, la idea es que sí. Que sea, está buenísimo sea desde la extensión, y también lo otro que está buenísimo en esto de lograr reconocer cosas que son interesantes y que están buenas y para difundir y para de alguna manera replicar, es el centro de estudiantes, ¿no? Son los estudiantes también organizados, diciendo, bueno, es por acá, estas son las problemáticas nuestras, un poco lo que hablamos siempre en este programa. Esto no es un problema de ellos. No es ahí, bueno, los migrantes que se manejen. Bueno, no, es un problema de esta sociedad y como tal nos vamos a hacer cargo. Y es mediante la organización también que podemos hacerlo, no mediante la individualidad. Así que también un gran salud por esas prácticas. Bueno. Matías, te agradecemos muchísimo por haber venido acá. Bueno, ustedes, la verdad que es muy bueno, me pareció excelente. También ayudaremos un poco a difundir esto. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos a ver qué repercusiones tiene esto. Bien, haremos genial seguimiento, a ver qué pasa sí, después bueno, del primer día y cómo sigue todo. Impecable. Muchas gracias, Matías. Y bueno, nosotras ya estamos casi que yéndonos. No sé si querés escuchar un poquito de musiquita y volvemos. Me gustaría escuchar un poco este tema y volvemos para el cierre. I try to take them one by one. I try to put them on my mind so I won't forget how they are. Time for me to see how much beauty this can be. If only I wasn't so scared of how people can be. It's time for me to try to keep all of my dreams awake. Away from the fear, from the hate we've made. Bueno, muy bien. Ahora sí nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Y qué lindo que es este tema, perdón, no puedo dejar de bailarlo. 11:05 de la mañana de este viernes. Nos vamos a despedir hasta el viernes que viene, no sin antes recordarles varias cosas. La primera, hoy a las 10 de la noche se pueden venir a Radio Pedal San Salvador 1510 para escuchar dos bandas preciosas y compartir un lindo momento de viernes a la noche en este gran espacio que tenemos. Exactamente, música para búhos y de la vieja estirpe, entonces hoy a partir de las 22 horas acá en Radio Pedal, pero no solamente podemos estar juntos en las redes sociales, también pueden seguir escuchando la radio porque a las 17 viene Trazos, a las 20 Universos Paralelos y a las 22 La Máquina de Tejer. Es verdad, y también les voy a recordar antes de irnos los dos proyectos que estuvimos charlando hoy. La exposición de fotos de Jenny Piazza va a estar en El Hormiguero, San Salvador y Minas hasta el 15 de diciembre, así que pueden pasar a verla. Es completamente gratuita, ¿eh? Uno puede ir al bar, decir permiso, baja el sótano, mira la exposición y se va. O sea, no tiene que gastar dinero. Si eventualmente te querés quedar tomando una cervecita y comiendo algo con la gente del Hormiguero, un éxito porque también aportás al bar cooperativo, pero no es necesario. Y lo otro es el servicio de los estudiantes de Relaciones Internacionales en la Casa del Vecino, Plaza Liber Sereñi, asesoramiento a migrantes, los viernes de 15:30 a 17:30. Todas esas cosas. Sí, y la última, pero no para nada menos importante, el último anuncio que queremos hacerle hoy es que el domingo votamos otra vez. No se olviden, busca la credencial. Ya estamos todos llorando acá del otro lado, todas llorando. Pero algo bueno que tiene que ver con el domingo es que Radio Pedal va a transmitir otra vez. Hay un equipo de compañeros laburando ahí, así que a las 13 horas sintonícense radiopedal.uy y les acompañaremos en este día. Es verdad, hay un equipazo de compañeros laburando, además, Alito Cabrera, Poppy Rodríguez, va a estar comentando a Gabriel de la Coste, Raúl Sivecki y Andrés Pampillón. Bueno, y además vamos a estar todos en la vuelta yendo y viniendo. Y pase lo que pase, sea lo que sea, salga lo que salga, nosotros vamos a estar juntos, porque así es como se reciben tanto las buenas como las malas noticias. Juntos. Hace 4 años que estamos juntos y no, nada nos va a separar. Podremos cambiar las personas, los proyectos, lo que sea. Pero nosotros acá vamos a estar juntos y pase lo que pase, también vamos a estar juntos mañana y pasado. Y el 1 de marzo y el 25 de septiembre del año que viene. Y Radio Pedal va a seguir así como tantos otros colectivos y organizaciones sociales y de la sociedad civil que se han dedicado a cambiar. Pequeñas, grandes cosas, pero a cambiar, a transformar y a trabajar. Y acá vamos a seguir y vamos a estar cada vez más fuerte, sin lugar a dudas. Así que la alegría siempre es nuestra. Es la alegría de estar juntos y la alegría de construir lo que queremos que sea. Más allá de lo que suceda en las urnas. Sí, por supuesto. Y también, como somos autogestivos y autogestivos, pase lo que pase, vamos a cerrar con una chorizada en la puerta también. Obvio. Sí, así que festejar para resistir, ya lo aprendimos en el pinchazo. Sí, y agradecerle a la cooperativa. ¿Te acuerdas el nombre? No. Bueno, están las redes, pero la cooperativa de chacinados que nos dio los chorizos para el pinchazo y que van a ser los chorizos que vamos a estar también compartiendo a la parrillita. Así que sí, apoyándonos entre proyectos cooperativos. Calu Procer. Muy bien. Está perfecto. Exactamente. Bueno, y ya que estamos agradeciendo también a todos y todos y todas los que nos escuchan y que se arrimaron al pinchazo, agradecerles, porque la verdad que estamos muy contentas y contentos de la fiesta que hicimos con todos los que estuvieron por ahí. La verdad estuvo maravillosa, así que gracias por acompañarnos y celebrar con nosotros. Estuvo hermoso. Yo todavía cargo en el cuerpo de esa fiesta. Digo, la alegría y el cansancio, ¿verdad? De los 30 ya no es tan fácil. Pero bueno, así que, y nos vamos a despedir con un temón. Ahora, nada, este es el momento de bailar. Es viernes, un día igual al resto, pero mucho más divertido. Así que nos vamos hasta el viernes que viene escuchando Internacionales de Bomba Estéreo.